estadio polideportivo cubierto, salones de fiesta, restaurante, quinchos, parrillas, cabañas, canchas de bochas y el nuevo camping en San Vicente. Tiene de todo. Servicios para la tercera edad, casa de jubilados, biblioteca, talleres, actividades especiales, esparcimiento, turismo, amplia cobertura médica. Tiene de todo. Edificio Bicentenario, el centro urbano deportivo y recreativo más importante de la región, torre de 9 pisos para la vida sana en el centro de la ciudad. Tiene de todo. Fitness, musculación, pileta climatizada, spa, spinning, circuito aeróbico, aqua gym, microcine, auditorio. Sí, Juan. ¿Y queda algo más? Si queda algo, no sabes. Hay una banda de servicios. Llama al 0800-888-72-622. UPCN, el gremio que tiene de todo. Negromate. Negromate. Comienza el 2018 en Capital. El sábado 3 de marzo a las 22 horas se presenta en La Roca Bar. Avenida San Martín 6656, Villa Devoto. Negromate junto a Kerosene. No te pierdas la primera fecha en Capital. Sábado 3 de marzo, Negromate en La Roca Bar. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Nuevamente tenemos una semana de operaciones generadas para tapar los elefantes que cada vez son más grandes y fornidos. Ya parecen mamuts. Entonces, desde el gobierno se lanzaron dos bombas de humo enormes. Temas controvertidos que exponen la hipocresía social en la que vivimos para que nos peleemos entre nosotros mientras ellos siguen con sus quehaceres de llevarse el país en andas. Empezó Betty Sarlo con una supuesta anécdota del día que conoció a Macri, en la que ella afirma que él dijo: "Estoy harto de que los peruanos se curen en los hospitales de la ciudad". Algo que todos sabíamos, que él opina así, que piensa así, es su forma de vida, pero era raro que lo trajera a colación de la nada. El inicuo salteño Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, fue el que levantó el guante y arrojó la virulencia moral que lo caracteriza contra los inmigrantes, que en este caso le tocó a los bolivianos. Haciendo gala de la ignorancia que tiene, salió Pichetto a pasear su crapulencia para ponerse un poco más cerca del fueguito de la leña que estaba echando, la caldera del diablo. Y dijo: "Los países de América Latina deben garantizar reciprocidad para los argentinos en materia de atención de salud y servicios de educación, como en nuestro país se los proveemos a los ciudadanos de esos países". ¿Por qué solo los de América Latina? ¿Acaso nuestros hospitales no atienden europeos y norteamericanos? ¿Acaso no atienden africanos y japoneses? ¿Los chinos no usan el hospital público argentino? Entonces, el eje que motoriza esta operación quedó evidenciado en el racismo aplicado hacia los latinoamericanos en particular. Son el enemigo elegido por Macri desde siempre. Durán Barba le pulió un poquito el discurso, pero no cambió su pensamiento. De los tres, el que mejor hizo los deberes de succionar calcetines usados es Gerardo Morales, el secuestrador de la India Negra y Colla Milagro Sala. Según datos del Ministerio de Salud jujeño, sobre 1.830 casos, solo el 1,7% eran ciudadanos extranjeros, en su mayoría de Bolivia. Dentro de ese 1,7%, todos tenían residencia radicada en la provincia, o sea, pleno derecho a recibir atención médica. Y al estar radicados, pagan impuestos, como vos, como yo, y no voy a decir como Macri porque es mentira. Es decir, pagan más impuestos que los honestistas de Panamá, que además suelen esclavizarlos para sus campos o sus talleres textiles. En los hospitales porteños apenas representaron el 0,1% del total de internaciones. En el conurbano, solo el 4% de las personas que fueron a hospitales públicos o centros de primera infancia en los 24 partidos del Gran Buenos Aires eran migrantes sudamericanos. 4%. Gerardo Morales, el inmoral, jactándose de la impunidad para escupir su ignorancia, dijo que no estaba dispuesto a que Jujuy siguiera sosteniendo trasplantes y cirugías de alta complejidad para extranjeros. ¿Cuántos trasplantes se hicieron en Jujuy para no residentes? Ninguno. El INCUCAI no admite trasplantes a no residentes. Entonces, ¿de qué está hablando? El recientemente nombrado vicepresidente del International Council Jewish Parliament, que lidera el Congreso Judío Mundial, Waldo Wolf, dijo: no está bien que con nuestros impuestos banquemos a alguien que viene a tener a su hijo acá y se va. Si quiere que se radique, que pague sus impuestos y va a tener los mismos beneficios y derechos que tenemos todos. Wolf no le pide lo mismo a Juliana Aguada, que usa los talleres textiles donde esclavizan a bolivianos que tienen en negro y en condiciones infrahumanas, por ejemplo. ¿No tiene que pagar impuestos ni cargas sociales porque es hija de un sirio? De hecho, el lobista israelí, con nombre de ensalada, es miembro de un partido que votó amnistía para los evasores fiscales, votó la quita de retenciones para las mineras, que son todas extranjeras, y aprueba sin chistar la instalación de bases militares yanquis en nuestro territorio. ¿Esos extranjeros no le molestan a Waldo Wolf? ¿No le molesta que no paguen impuestos? Mientras estos esperpentos hablaban, el gobierno habilitó esta semana que los extranjeros nos usen como conejillos de indias. La denominada Declaración Jurada de Composición de Productos es, o como su nombre indica, una declaración jurada que entró en vigencia el año pasado para los importadores e industriales para que fuera examinado a nivel local cualquier producto que quiera ingresar. Por ejemplo, en el INTI y en otros organismos como el IRAM o el ANMAT. A partir de este 4 de mayo, los importadores podrán elevar una declaración jurada al gobierno para que sus compras se controlen en laboratorios del exterior, sin la obligación de que se validen en Argentina. Es decir, que si Bayer inventa un remedio nuevo y quiere meterlo en el país, podrá hacerlo con solo presentar la declaración jurada de que fue aprobado en Alemania. Si Alemania no le aprobara ese medicamento porque lo considera peligroso, porque dice, bueno, no, esto en realidad, como la talidomida en su momento, ¿no?, que era muy bueno para las náuseas de las embarazadas, pero resulta que los chicos nacían sin brazos. Entonces alguien dijo, che, pará, me parece que la talidomida no es un buen remedio para las náuseas. Bueno, si eso volviera a pasar y si no se lo validaran en Alemania, él podría traerlo a la Argentina patentándolo y consiguiendo la aprobación en cualquiera de los 75 países donde tiene radicadas sus 302 compañías. ¿Entendiste bien? Si tiene un país sudafricano que tiene un señor corrupto en el Ministerio de Salud y se lo aprueba, listo, acá vamos a hacer los conejillos de indias de, en este caso, Bayer, lo nombré, pero no creo que sea así. En realidad, GlaxoSmithKline vino a la Argentina, a Colombia, a Paraguay a probar una vacuna contra el neumococo que produjo muertes. ¿Cómo lo hicieron? Con ministros de salud corruptos en diferentes provincias, en tres provincias argentinas. Hubo un juicio, Glaxo agarró y pagó la multa y acá no pasó nada. Total, los muertos son pobres. También puede hacer, por ejemplo, Bayer lo mismo con los agrotóxicos, ya que ahora es dueña de Monsanto, Syngenta y un par de empresas más. Por eso, no le molesta a Wolf, ni a Macri, ni a Morales, ni a ninguno de los vociferadores de consignas clasistas que suelen tener un micrófono en los medios. Como tampoco les molesta que los bancos extranjeros estén endeudándonos por una puerta, mientras por la otra cambian a pesos los dólares, los meten en Lebax y cumplido el plazo se los llevan convirtiéndolos en dólar nuevamente. El año pasado se llevaron en dólares un 17% de ganancias. Ningún país del mundo da esa tasa de rentabilidad. Y la renta financiera, señor Waldo Wolf, no paga impuestos. ¿Eso no le molesta? ¿Por qué no ponen el ojo en ese dinero que sale de nuestros impuestos? ¿O de dónde crees que va a salir la plata para pagar la deuda? ¿No es un poco extraño que el nuevo enemigo elegido por el gobierno sean los bolivianos? Si se hubiera logrado instalar la idea de que los extranjeros debían pagar por atenderse en un hospital público, lo que viola el artículo 20 de la Constitución Nacional, y por eso no deberíamos ni siquiera estar hablando de esto, ¿pensaste en la cantidad de italianos y españoles que nunca hicieron la ciudadanía argentina? ¿Cuántos de ellos son atendidos en hospitales? ¿Cuántos de ellos además son los jubilados a los que Macri les rebaja el aumento de su jubilación? Además de sacarle los remedios, ¿no? Te hablan de los bolivianos porque saben que la memoria histórica de la clase media rechaza al originario y al latinoamericano en general, pero sobre todo al inmigrante, porque ellos fueron inmigrantes y de esta manera se sienten acogidos por la clase dirigente. Ellos saben dirigir el discurso del odio para que prendan. Entra fácil ese clasismo en el que el tipo de clase media hoy se siente superior porque se limpia el culo con un bidet después de generaciones de gente que se la venía limpiando en una letrina y que compartía el establo con las vacas. Hoy quiere alejarse lo más posible de ese estigma, de ese europeo campesino o artesano que bajó del barco hablando un dialecto de aldea, pobre entre los pobres. Ese al que se le contaban las costillas y viajó en un barco carguero, muchas veces de polizón, y tuvo que untarse con querosén para no ser comido vivo por las chinches en el conventillo que se hospedó. Era el rusito o el tanito o el gallego al que le hacían bullying en la escuela o en el barrio porque hablaba cocoliche. Aprendió a disimular su origen y aprendió a odiarlo, porque de esa manera se mimetizaba con lo que ya estaba acá. Se casó con otra o con otro que también quería dejar de ser víctima de esa xenofobia y educó a sus hijos con Villiquen. No se metió mucho en política o en sindicalismo porque la ley de inmigrantes, que en ese momento regía, que había sido impuesta por los mismos que habían traído a los inmigrantes, los hubiera deportado o, en el peor de los casos, asesinado. El tipo Piojo resucitado siempre remata sus charlas diciendo que es apolítico. Disfruta de las conquistas sociales que otros lucharon, mientras ladra contra los inmigrantes que le recuerdan su origen de espanto. Es el que logró sobrevivir gracias a los médicos del hospital público que atendieron a sus padres. Y si pudo llegar a donde llegó, fue gracias a la escuela pública que los educó. Y si por casualidad subieron un poquito más en la escalera, fue porque la universidad pública y gratuita los educó, sin preguntar su origen. Hoy levantan el dedito señalando a los bolivianos mientras compran la ropa en el shopping para sus hijos, dejando que gran parte de su salario vaya a los bolsillos de los poderosos, solo para pertenecer. Y mientras visten a sus hijos con prendas cosidas por esclavos textiles bolivianos que defenestra cada vez que puede, va al gimnasio usando zapatillas cosidas por niños malayos, pero las paga a precio de oro porque son de marca. Y usa el iPhone que se trajo de Sotoboche en el viaje que hizo a Chile para no pagar impuestos, esos de los que tanto hace alarde a la hora de hablar de políticas públicas. Él no se da cuenta de que esta operación, supuestamente antibolivianos, en realidad es un ataque a él mismo. Porque el humo que instalan es para lograr el consentimiento de que pagues por la atención hospitalaria y la educación universitaria. Y al Piojo resucitado no le hables de hospitales, porque él ascendió en la escala social, él tiene prepaga o tiene obra social. Y eso es porque, gracias a Dios, todavía tiene laburo. Lo que no alcanza a ver el Piojo resucitado es que la cobertura universal de salud que está implantando sin prisa pero sin pausa el gobierno de Mauricio Macri es para desvencijar todo el sistema de salud. El plan piloto lo lanzó en Mendoza, lejos, para que no lo veas, pero ya está en marcha. Los hospitales tendrán una especie de nomenclador y una cantidad de estudios por año para cada persona. ¿Necesitas una radiografía más? Pagala. ¿Necesitas un antibiótico y sos desempleado? ¡Ay, qué pena! Porque ahora vas a tener que pagar el 40%. No tenés más los remedios gratis para los que no lo puedan pagar. ¿Cuánto crees que van a tardar las prepagas para imponerte el mismo sistema? ¿O te pensás que te lo van a regalar? ¿Y cómo hace un peón rural esclavizado para pagar los remedios que debe tomar durante un año para que se le cure la tuberculosis si Echevere y Oris de Roa no le pagan el salario mínimo y le descuentan lo que come? El Piojo resucitado no alcanza a ver que si el desclasado que detesta se enferma, podrá contagiarlo a él o a sus hijos cuando viaje en un medio de transporte, cuando le lave el auto, cuando pase a su lado y respire. Al desmantelamiento de infraestructura escolar y hospitalaria, tenés que sumarle el aumento del gas y el de la luz, la desindustrialización, la deuda que esta semana, mientras te pusieron a hablar de los bolivianos, la aumentaron en 350 mil millones de pesos y te la van a hacer pagar a vos. La devaluación brutal y la dolarización de tarifas genera todo el combo para que esto se vaya al diablo. Mientras te ponen a discutir sobre dos irrealidades, porque no hay ningún proyecto presentado para que los inmigrantes deban pagar el hospital, ni tampoco sobre el aborto, Vidal y Macri te sacan la atención de la neumonía de tus hijos, los remedios de tu viejo, y te ponen el sueldo por debajo de la inflación para que no puedas ni soñar en sobrevivir dignamente. El plan de la oligarquía es el genocidio. Solo los más fuertes sobreviven. Dejá de ladrarle a la pelotita que te tiran porque vinieron por vos. Y si no me crees, pregúntale a Cacho Bochas. Se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Pedís que vuelva otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. ¡Ah! negros sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Buenos días, gente, bienvenidos a un sábado más aquí en La Hora Sin Sombra, en la víspera de la entrega de los premios Oscar de la Academia, que se entregan mañana, el jueves. Presenciamos el estreno de una de terror y ciencia ficción, que promete arrasar, no ya con los premios de la Academia, sino con lo que queda del sueño de un país justo. Crecimiento Invisible, qué película. Oh, buenísimo. Maravilloso. Sí, buenísimo. Es... Bueno, ya se ha hablado demasiado, naturalmente el tipo se anima a decir ese tipo de cosas, pero me gustaría brevemente señalar que a lo que él llama crecimiento invisible son las bases de una republiqueta que va a costar muchísimo desarmar. Las bases para el saqueo eterno, para propagarlo, para prolongarlo, están sentadas. Ese crecimiento invisible del cual habla el presidente de la Nación. Él habla de él. Exactamente. Y está muy bien. Creo que corresponde. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, ¿cómo va? Acá estamos con Javier en la operación técnica de puesta en el aire hoy. Débora, Gustavo y Marcelo estamos acá en la mesa acompañándolos hasta la una, como todos los sábados. Se despertó y todo, mire, está como yo. Estamos así como el 2 de oro los ojos. Estuvieron de cachenga anoche. Sí, los dos. Volvimos tarde. Volvimos separados, pero... Separados, pero a las 4 de la mañana. Hay gente, juntos, pero separados. Hay gente que come asado todavía en este país. Es verdad. No pierdan la ilusión. Estaba muy rico y yo le recomendaría, puedo nombrarlo, señor Larry Levy. Ponete una parrilla, hermano. Lo tuyo sí, es... A mí, te equivocaste de profesión. Tengo una crítica que me parecía... Le faltaba un toque más de cocción a la carne. Oh, termine, eso no se dice acá. Se dice... Pero lo voy a matar. No, pero, diga eso. Para mi gusto, ¿no? Pero bien, yo igual... Y además estaba Ale Goldín, que llevó un chocolate que no les puedo explicar lo que era ese chocolate. No saben lo que era. Una marca belga. ¿Es belga o es holandés? Bueno, no sé. Belga. Es de los Países Bajos. Extraña. Impresionante. Ajá, pues impresionante ese chocolate. Realmente muy bueno. Una marca belga conocida. Sí. Todos los que viajan traen eso porque saben que... con él. Basta, no termine la, no le voy a hacer propaganda. Ah, los chiquitos. No, pero este era así. No, pero era un chocolate. ¿No es suizo? Perdón, no. No. ¿No? Ah, mira, no sabía. Yo tengo entendido que es belga. Ah, está por bien. Ahí, por ahí me estoy... no sé. Creo. Por ahí estoy malentendido. Puede ser. Ahora lo voy a... ¿Estamos hablando del capitán del espacio? Sí. Ah, el mismo. Esa es una belga. Bueno, el chocolate que trajo Ale Goldín, realmente espectacular. Si estás despierto, Ale, si por casualidad estás escuchando el programa, muy bueno, cuando quieras repetir. Siguieron ellos, se me parece. Sí, todos seguían, así que nosotros no podemos dar muchos detalles porque ya saben que esas cosas no se comentan. Pero bueno. La gente se puede comunicar con nosotros, como lo hace siempre, afortunadamente, a través del celular, WhatsApp. 5765-2768. Estamos en FM La Boca 90.1. La página web de la radio, naturalmente, fmlaboca.com.ar. Nos pueden escribir también a nuestro Facebook, que es La Hora Sin Sombra. Y a nuestro Twitter, @hora-sin-sombra. A los Twitter personales aquí de los Cumpas. Y a través de cualquier medio que ustedes consideren necesario para hacer conocer su opinión y sus halagos y sus elogios hacia nosotros. También, o sea, críticas también. No. Críticas pueden. No, mientras hoy es un día de posverdad. Se han reprimido. Sí, la verdad que si el presidente no tiene ninguna autocrítica para su gestión, ¿por qué la vamos a tener nosotros, no? Crecimiento invisible, un presidente invisible, tu sueldo invisible. A mí me gustó porque hablaba de un país que realmente es... No existe, obvio. No sé, no es Neilandia. Este no era, seguro. Porque, en la calle algo... se podía ver que no era este país. ¿Políticamente incorrecto? Si, para eso nos pagan. Si incluye insultos, no. No. Ah, Listo. Para mí es el último discurso de Macri en el Congreso. Para mí. Puede ser, tal vez sí, tal vez no. Yo espero que no. Y le explico por qué. Porque a mí me gustaría que termine su mandato para que después no anden llorando los radicales de que los peronistas no los dejan gobernar. Quiero que se queden hasta el último día. Hasta el 10 de diciembre del 2019 los quiero ahí dando la cara y poniendo la cara y pela de lo que están haciendo. Y si es así, como decís vos, el 11 quiero que cierre la frontera porque... Ah, no, acá, tiene que cerrar lo mismo 10. El 10 mismo cierra la frontera porque a todos estos... Yo quiero que la cierre... No, tiene que hacerlo el mismo día que asume. O sea, ni bien terminó de asumir, listo, ahí tiene que... Igual creo que algún método para escaparse tienen. Por lo menos sus activos ya los tienen afuera, así que... Obviamente, sí. Pero bueno, déjalo como va, es... Lindo el nene, el AFIP nuevo, ¿eh? Ah, se fue el monje, el abad, digo. Cuccioli. ¿Cómo se llama? Cuccioli. Cuccioli. Bueno, es raro, ¿no? Me parece... ¿Cuánto aumentó la recaudación impositiva en 37,7. Comparado con enero del año pasado, 37,7. Caída del consumo masivo... Reducción de impuestos a los ricos. Es difícil. Yo no lo ¿Por qué aumentó tanto la recaudación? Para mí la única explicación que tengo es inflacionaria. Es muy probable que eso sea. Suele suceder. Sí. Se aumenta No lo veo. Porque el único impuesto más recaudatorio en un gobierno de servicio como este es. Hay una uh-huh. cosa que por ahí la gente se olvida, pero cuando uno mira la boleta de luz, la boleta de gas, cuando uno paga la nafta, tiene una serie de impuestos que también son proporcionales y que también van al Estado. Entonces, uh-huh. si aumenta la nafta porque está dolarizada, la recaudación también va a aumentar. Claro. Ahí tenés la diferencia de por qué aumentó más la recaudación que la inflación. Inclusive me parece a mí que, obviamente, te aumenta un 40% una factura de luz, 40% también te aumenta ese impuesto del IVA también. Sí, en realidad sí, no sé si están así, pero sí. O sea, aumenta. Cuando aumenta 40%, aumenta 40% todo. Sí, claro, pero no... Entonces, ahí explicaría, digamos, este fin de recaudatorio, ¿no? Pero es raro, porque todavía no pude ver el desglose porque salió el coso y quise entrar a ver la recaudación de su impuesto, cómo estaba compuesta, y todavía no estaba ese dato. Calculo que siempre se publica y calculo igual que... Igual para mí la explicación lógica, yo me quedé pensando, este lo dijo anoche y yo me quedé pensando en eso, y digo, claro, se aumentó la nafta, y la nafta está dolarizada y aumentó el dólar, la recaudación del Estado también aumenta. Claro. O sea, a vos te sacan del bolsillo, pero a ellos les entra plata. ¿Cómo disminuye el déficit fiscal? Claro, bueno, de esa manera. Es de esa manera. Por eso, cuando el presidente dice, acá no va a haber shock de ajuste, bueno, habrá shock de ajuste. Claro. Todo lo que dijo hay que darlo vuelta. Es que es lo que hizo, ¿qué dijo? Toda la campaña dijo una cosa, hizo otra. Bueno, cada vez que aparece hablando de tipo, dice una cosa y hace otra. Es que si uno se fija cómo se está endeudando, aparece pidiéndole guita a la provincia de Buenos Aires a tasa cero. Eso es increíble. Yo no puedo creer que tengamos un gobernador, en este caso una gobernadora, que entregue el dinero de la provincia a tasa cero. Que es la que le chorea a los jubilados, ¿no? Primero, obviamente. Una gobernadora que acepta plata que le chorean a los jubilados. Pero aparte, que a su vez se la presta, vuelve a prestar al que le choreó a los jubilados a tasa cero y a los maestros no le dan nada. O sea, dejó de pagar IOMA, deja de pagarle los remedios oncológicos a los que se están muriendo y le prestás al gobierno a tasa cero. Siendo la provincia de Buenos Aires, en el ranking mundial, el quinto estado, la provincia de Buenos Aires, el quinto estado que más deuda tomó el año pasado. Sí. Como un país. O sea, mide más. Arriba de varios países. O sea, que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tomó deuda pagando un 9, un 10, 12% de interés, uh-huh. y ahora agarra esa plata y le presta una parte al Estado Nacional al 0%. Uh-huh. Todos los bonaerenses pagamos todo. Es una estafa. Es una estafa. Es un delito. Que en algún momento debe haberse presentado ya una denuncia, si no se va a presentar inmediatamente, porque es una aberración y esto ya es un mecanismo que han hecho también en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Lo mismo. Sí. Incluso la Ciudad de Buenos Aires pagó fortunas de multas por no utilizar el dinero que los organismos internacionales sí. destinaron a fines específicos, tenerlos ahí, pagando tasas del 7-8% con un rendimiento del 2%. Bueno, uno de los bonos tango pagaba el 12,5, claro. por ejemplo, de tasa. Uh-huh. Y no se usó. Ahora sí, no. Hizo un canje la Reta. No sé si... ¿Con quién? ¿Con Joanek? ¿Se va a poner pelo? No. Ah, encaje de deuda. Le mandó a Bárbara Díez y le mandaron a Julián. Es un encaje de deuda. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, todo es así. Acá, ya saben, perdemos. Como sea, sí, sí. Perdemos. No hace falta ni los detalles. Pero bueno, hay que mirar esas cosas. Y veo que el endeudamiento que está tomando lo está tomando internamente. O sea, ¿qué está pasando afuera, que no están prestando, papá? Afuera. El bono más exitoso fue el que está con la cláusula gatillo, que le paga por eso. Sí, pero eso es para eso interno. Sí. Es endeudamiento interno. ¿Entendés? Que sale a colocar 60 mil millones. Caputo, que además puso al Toto. Sí, al Toto que puso a al de la FIP. Que hay algo que yo le quiero decir, que me parece que tiene que ver, aunque no lo dijo, no tiene nada que ver, y la gente es mucho más, algunos aplaudieron. ¿Qué es esto? Escuchen esta parte. Hoy quiero contarles que hemos decidido preservar una parte importante de Campo de Mayo y transformarlo en un parque nacional. Será uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo y parte del sistema de áreas protegidas del área metropolitana. Todos sabemos que más de 10 millones de argentinos viven ahí y van a poder conocer y disfrutar de estos parques. Los parques nacionales no son una idea abstracta de conservación, son una herramienta de desarrollo local y el acceso a ellos debe ser visto como un derecho para todos. Si ustedes convierten en ley estos proyectos, habremos logrado juntos que 2018 sea el año de mayor creación de parques nacionales de nuestra historia. Hace un año en este lugar, en este recinto, les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva. Volvemos porque en realidad... yo quería hablar del tema de este del Parque Nacional por dos razones. A ver. El primero, porque bueno, como todos sabemos, en Campo de Mayo funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio. Uh-huh. O sea que hay grandes posibilidades de que hubiera restos de desaparecidos en su tierra. Uh-huh. O sea que en realidad lo que deberían hacer es ir con un sonar, con un escáner, vayan con algo y empiecen a buscar los desaparecidos. Sí, sí, te sospecha que hay fosas comunes. Se cree que hay fosas comunes. Lo mismo pasó en Chacarita, con una parte donde en el cementerio de la Chacarita decían que habían posibilidades de que hubiera tumbas NN. Larreta agarró y hizo una plaza. Sí. Agarró, le puso cemento arriba, ya está listo, acá no pasó nada. Bueno, lo mismo quieren hacer en Campo de Mayo, con un agravante. Primero, cuando él dice, todos vamos a poder disfrutar de su parque, bueno, ¿qué más va a poder disfrutar? Es el que tiene la quinta pegada. Sí, ¿no? Al fondo de la quinta. Al fondo del Parque Nacional, ¿qué piensa hacer? Pero hay otro detalle que nadie está viendo. La deuda que tomaron con garantía de patrimonio estatal. Cuando vos decís garantía de patrimonio estatal, cuando vos no puedas pagar la deuda, te van a decir, ¿qué tenés? A ver, ¿qué tiene el Estado Nacional para entregarme? Tenés el Parque Nacional de Liberá, por ejemplo, que lo creó Macri, justo sobre un espejo de agua inmenso. El parque acuático, donde está el National Geographic. Tenés el Parque Nacional La Conquija, donde tenés un montón de minas y de cosas debajo, oro, plata, lo que se te ocurra. Tenés ahora, vas a tener el de Campo de Mayo. ¿Y qué tenés abajo? No, un negocio inmobiliario. Descomunal. Entonces yo digo, ojo con lo que aprueban, muchachos. Los que están en el Congreso, cuando levanten la manito, detrás de la fachada de Parque Nacional, lo que están haciendo es entregar patrimonio estatal a los extranjeros, porque esa deuda no la vas a poder pagar nunca. Y no la tomaron. Esa deuda en particular no la tomaron a un año, cinco años, como están tomando ahora. La tomaron a 100 años. Es decir, que dentro de 100 años, los que estén, que nosotros ya no vamos a estar... van a decir, ¿y qué tenés para entregar? Bueno, tenemos Parque de Mayo. O sea, a ver, avívense, porque nada de lo que dice es nada, o sea, es aleatorio. Es sabido que todo lo que dice Macri es mentira. Cuando empieza a decir algo, prestale atención, porque esa cosa que nadie mira y que parece una cosa maravillosa, si, bueno, ¿quién puede estar en contra de un parque nacional? Bueno, yo estoy en contra del Parque Nacional de Campo de Mayo, ya les aviso. Y estoy en contra de que sigan creando parques nacionales por este motivo. Así que, ojo, porque la reglamentación para crear parques nacionales, aparte, tiene toda una cosa internacional, o sea, hay toda una serie de cosas que si no las haces, queda como, bueno, el Estado lo protegió nada más, bueno, con una ley, con un decreto lo sacamos. Así que, ojo con lo que firman. El primer parque nacional es el Parque Nacional Nahuel Huapi. Sí. Sobre las tierras donadas por el perito Francisco Pascasio Moreno, que había recibido todas esas tierras en pago por su labor de delimitar los límites con Chile. Y él lo entregó, porque era demasiado. No, y lo entregó porque él consideró que pertenecía a la gente que vivía ahí, porque fue uno de los que protegió a los originarios de ese lugar. Así es. A Inakayal, por ejemplo. Mira, así que sigue la línea del perito Moreno. Sí, igual. Es un protector. Ustedes lo es un patriota. Es como Toto, es un patriota. Toto Caputo. Dios mío. Bueno, por eso digo, hay que tener cuidado. Y si les parece, bueno, no sé, ¿tienen algo más que comentar de este...? ¿De quién? ¿De este señor? De estas cosas que pasaron esta semana. Vuelve a repetir lo que recalcamos el otro día, ¿no? Yo estoy acá porque ustedes me votaron, ¿sí? Así te cargo. Porque lo vuelve a decir. Bueno, ahí no miente. Ojo, sí, pero tiene un trabajo muy fino. Es un trabajo de... Muy fino de esto de la idea del equipo. Porque, a ver, uno trabaja psicológicamente y filosóficamente estas cosas. Porque los discursos se tienen que ver de una manera... hay que mirarlo, analizarlo de otro punto de vista, ¿no? Y es muy interesante lo que hace. Vuelvo a repetir, miren, escuchen el final de la conferencia en Chapadmalal. Lo que dice, ¿entendés? Que él vuelve a lo mismo. Yo estoy acá porque ustedes me votaron, soy una expresión de ustedes. O sea, claro, te hace partícipe de las decisiones que él toma. Ah, y recién que, también en lo que escuchábamos. Exactamente, si ustedes, vuelve a lo si mismo. Si ustedes votan esto... Vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces, hoy escuchaba a la mañana, venía escuchando en una radio, no me acuerdo cuál, y venía que hay un diputado radical, dice, nos putean pero nos votan. ¿Entendés? Ojo con eso, ese pragmatismo es tremendo. Sí. ¿Sí? Que es esto lo que... Por eso él refuerza constantemente, escúchenlo cuando habla el corazón, que soy de buena fe. Es lo que está haciendo, el discurso esta vez, lo que están haciendo, me parece, por lo que creo recordar, ¿no? De la época de la dictadura, cuando... cae tan abruptamente la dictadura, porque la verdad que venían en picada, y con la guerra de Malvinas era todos lo queríamos matar a los milicos, no importaba si eras milico, tenías un uniforme y ya te queríamos afuera del país. Eso que él está haciendo es lo que hicieron los medios, diciendo, bueno, pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pero hubo una anuencia popular, hubo gente que estuvo de acuerdo, y te repetían y te ponían en la tele y en los medios a gente que efectivamente había estado de acuerdo, como Mariano Grondona, que se hacía él, yo soy solo un comunicador, yo no sé cómo llegamos a esto. Bueno, entonces la etapa de Clarín, cuando van a Alfonsín, que pone, llegamos. ¿No? Claro, bueno, por eso ahí digo, estaba. Y lo ojo que están haciendo, de sentido, ¿eh? Lo que están haciendo ahora es construir ese sentido para que ya te quede incorporado y ellos no quedar como los que ellos fueron, no, los que lo construyeron. ¿Sabes por qué trabaja eso? Para reforzar el votante que lo tiene que defender. Claro. Porque yo estoy acá porque vos me votaste. Claro, no te hagas el boludo, ¿entendés? Yo estoy acá porque vos me votaste. Vos votaste esto, no te hagas el gil. ¿Entendés? Y ahí empieza toda la historia del sacrificio. Es muy interesante analizar los discursos de Macri. La verdad que no. Bueno, discúlpeme, pero no. Bueno, usted porque... No, a mí me encantaba ver a Cristina. Ayer lo hablábamos con Juan Salinas. O sea, vos no necesitabas escuchar a Cristina porque sabía que te protegía, porque te cuidaba o porque te representaba, si querés, ¿no? La representación política. Y ahora ya sé que el que está hablando me miente. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿para qué lo voy a escuchar si ya sé que me está mintiendo? Después lo leo y digo, acá me miente, acá me miente. ¿Y cómo saca usted lo de Parque Nacional? A ver... Porque lo tiene que escuché, escuchar. Y bueno, lo escuché para traer el audio. No puede hacer un programa de radio si no escucha Macri. Eso es lo peor que me puede... Es la única cosa que odio de hacer un programa de radio. Tener que escucharlo sí. Para poder traerle, por ejemplo, esto que vamos a escuchar ahora. Hace un año en este lugar, en este recinto, les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva, que así derrotaremos la pobreza y fortaleceremos la clase media.

¿Entendés? Igual que este imagina que es presidente, ¿me entendés? Y él construye y te construye toda la cabeza porque es como, ese, ¿qué es ese tipo? ¿Qué es ese tipo? Ingeniero. Y el ingeniero. Ponele. ¿Qué tiene? Sí, ingenios. No. Sí, ingenio azucarero tiene. Sí, sí. Los tendría claro. Que tener ingenio, por lo pronto, ¿no? Y sí, la verdad que es bastante ingenioso, por así decirlo, en la construcción de sentido. Esto es lo que hay que mirar de Macri. Por eso digo, hay que prestar atención a los discursos, porque es muy interesante analizarlo, primero por el grado de psicopatía que puede uno llegar a tener, ¿no? No, ¿usted dice que no es psicópata? Yo creo que sí, obviamente. Obviamente, sí, y bueno, hay que mirar eso. Pero para mí está más allá del bien y del mal, porque tiene una fuerza protectora, y no estoy hablando precisamente... ¿Tiene una fuerza de... ahora? Sí, sí, totalmente. Sí, este hombre se va a ir y se va a ir a su casa, y después de su casa se va a ir a dar cátedra a alguna universidad, porque no es un gobierno nacional, cátedra. Es un gobierno mundial, y lo que no están viendo muchos, y lo lamento por los, sobre todo por los políticos... no se están dando cuenta. Yo veía que ayer estaban, no, porque vamos a hacer el comité de no sé qué cosa para que a Lula... Lo... A ver, señores, yo quiero que Lula sea presidente de Brasil, yo lo apoyo, si fuera por mí me hago brasileña para ir a votarlo. Pero entendamos esto, acá están persiguiendo a Cristina, tenemos presos políticos, o sea, ¿dónde está el comité de liberación? Está... Mire, hay algunos, tenemos el de Milagro Sala, el de Sani, bueno, pero a ver, no estamos haciendo el suficiente alboroto por nuestros presos políticos. Y bueno, podemos ir a tomar las cárceles, esto es lo que sí, hay que entender. Bueno, yo no digo ir a tomar las cárceles, y pero políticamente, mínimamente, para mí, políticamente no sirve. Tenés que hacer una denuncia universal, o sea, no podés hacer una denuncia solo por un caso, el otro caso de allá, bueno, a mí me gusta protestar por Milagro Sala, y pero por Debido no mucho, y entonces de protesto por Milagro, pero de Debido me olvido. No, todos son presos políticos, incluyéndolo a Báez, mirá lo que te digo, e incluyéndolo sí, a López, a Sousa, y al otro están López. Por salir, están por salir libres igual. A ver, son presos que no tienen condena, no tienen una causa justificada para estar presos. El peor es Zanini y Milagro Sala, por ejemplo. Todos están en la misma situación, todos. Entonces yo digo, todo bien con ir hasta Brasil, vamos, viaticamos, le pasamos bomba, comemos... Feijoada, tomamos caipirinha, si quieren llévenme, que no conozco, me encantaría. Pero la verdad es que si no se arma una especie de red entre los países que están sufriendo esto, que son todos los de la región, y bueno, exceptuando Chile y Colombia, que bueno, ya sabemos que no. Perú. Pero si no empezamos a trabajar entre nosotros, o sea, ustedes piensen que hace 15 días atrás... abiertamente decían que iban a invadir Venezuela. Sí. Y Macri no nombró a Venezuela específicamente, pero lo dijo, hablaba de Venezuela, y todos sabemos que hablaba de Venezuela, porque estaba allí el embajador venezolano. Entonces, por eso no nombró a Venezuela. ¿Cuándo estaba? El día del discurso de la Asunción. El inicio de las sesiones ordinarias de este año. Yo vi a Duhalde, puede ser. Sí, estaba Duhalde. Duhalde, obviamente, siempre ahí está operando la política. Sí, protocolarmente se lo invita como expresidente. ¿Pero es el expresidente de facto? Sí, bueno, pero por un mecanismo no constitucional. ¿Por qué no estaban? De la Rúa no se puede mover, Cristina no quiso ir, Néstor se murió, Alfonsín se murió. Ah, ¿qué opinan de que no haya ido Cristina? A mí no me gustó que no haya ido. ¿Usted? A mí me da exactamente igual. Y, no y si me preguntan, está perfecto que no haya ido. Porque... Hay una grieta acá, ¿eh? No importa, pero yo creo que hizo bien porque lo expone a Macri. Macri tiene que hablar de su gestión. Y si estaba ahí, lo que hace Macri es trabajar con los medios, porque no es solamente Macri. Macri no lo va a nombrar, pero los medios sí. Le ponen la carita constantemente, y la carita, y no las mejores caritas cuando está así mirando, o sea, sonríe, ¿entendés? Sino cuando está con la cara así, o sea, como hace con la revista Noticias y toda esa boludez. Bueno, está genial que no haya ido. Y aparte, ¿para qué va a ir? Bueno, yo creo que tienen que estar todos los legisladores. Carrió no fue nunca, por ejemplo, a ninguna de Cristina, y Macri tampoco. Bueno, cuando abría la... Está bien, no importa. Pero cuando abría, Cristina iba con... A dar cuenta de... Tres tomos de... Cuando iba con tres tomos de cosas a decir todo lo que había hecho, ¿sí? Ni Macri, ni Carrió, ni mucho de eso que hoy se lo ande de republicanos y democráticos, iba. O sea, fuck you. No hay que darle más de lo que tiene. Macri tiene que hablar de lo de él. Por eso en el discurso no aparecía una clara referencia a la pesada herencia. Sí aparece esta solapado de Venezuela. Podíamos llegar a ser tal cosa. Y no lo nombrá porque yo no sabía que estaba el embajador de Venezuela. Sí, Venezuela. Por eso no lo nombré. Pero esa es la única referencia que hizo. Vos te tenés que hacer cargo del desastre que estás haciendo. Por eso ahora apelan ese discurso a vos, estoy acá porque vos me votaste. Yo creo que a mí me parece, o sea, por un lado tengo la firme convicción de que todos los legisladores deberían estar, porque es como ir al primer día de clase. Faltás el primer día de tu mandato, digamos, de legislador. Bueno, hermano, quédate en tu casa, no vaya, dejarle el puesto a otro y basta. Bueno, esa es mi opinión. Nunca la facultad fui primer día de clase. Bueno, pero usted es raro. Está bien, ya sabemos. Pero yo digo... Agarralo libre. Me parece que corresponde que esté. Por otro lado, yo entiendo que iba a ser utilizado y me parece bien que no haya ido. Lo que me pareció mal, en todo caso, es la sobreactuación. Pues me voy a Calafate, me voy a 3.000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros queda lejos Calafate. Sí, 1.007. O sea, hermana, o sea, quédate acá y toma la decisión de no ir y da la cara y decir, no fui porque iban a hacer esto, y creo que el presidente tiene la necesidad de explicarle al pueblo lo que está haciendo. Punto. Tampoco me pareció bien que no estuviera el hijo. O sea, Máximo Kirchner es diputado. Y tendría que haber estado, aunque sea ponete un lente de sol, ponete a dormir, no me importa lo que hagas, pero tenés que estar. Porque ella sí, a ella le iban a utilizar. Y si no, de última, haces lo mismo que te digo, te quedabas en Recoleta, como estuviste hasta antes de ayer, no ibas, y cuando alguien en algún momento te preguntaba por qué no habías ido, decías, no, porque consideré que el presidente tenía la necesidad de explicarle al pueblo y sin que estén pendientes de lo que yo hago, digo, ni si estoy o no estoy. Punto. Esta sobreactuación, a mí lo que me molestó fue la sobreactuación, y le explico por qué. Porque cuando ella agarra una cadena nacional, y por más que a mí me encantaba escucharle, y por más que por mí podía estar todo el día hablando, yo no tenía ningún problema, pero había mucha gente que la cadena nacional le molestaba, incluso de los propios, y por ahí te tenía 3 horas con una cadena nacional. Uh-huh. Y eso generó mucho resquemor. Y hay que reconocer que eso, esa imposición que vos le haces al otro de escúchame, porque yo soy la que manda y vos me vas a escuchar, eso molestó y mucho. Ayer decía algo interesante Sergio Burstein con respecto a eso, ¿no? Sí, se deja de nombrar a toda la gente que estuvo ayer, porque no sabemos si quieren ser nombrados. Yo se lo voy a agradecer. Bueno, estamos muy enlazados, tampoco fuimos no a robar importa, un banco. No importa, no importa. Pero lo que digo, pero lo que decía es esto. Si alguien me estuviera nombrando en este programa, que yo estuve... a mí me molestaría. ¿Qué tenés que andar hablando de lo que hace? Bueno, yo no. Deje a la gente lo en que paz. Digo es... Ayer decía algo, Sergio, que era muy interesante, que era... Hoy puedo darme cuenta... el del anticristinismo, ¿no? Bueno, volviendo al tema, cuando ella le da bronca escucharlo desde ella, desde el poder, cuando ella desde el poder hacía uso de sus facultades de usar la cadena nacional para explicar lo que seguramente los medios hubieran tapado y nunca nos hubiéramos enterado, te estaba imponiendo algo. Entonces vos, si el día del mandato del presidente, vos tenés que estar, y si no vas a estar, la sobreactúes, no hace falta. Porque no yendo y quedándote en Recoleta era más evidente de que no querías estar ahí y por qué. Y cuando te vienen a preguntar por qué, decís, por tal cosa. Simple, sencillo, cortito, sin sobreactuar. Lo que creo que está haciendo en algunos casos, porque bueno, es lo que siente y tiene derecho a hacerlo. Uh-huh. Yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer, y menos a Cristina. Se imaginarán que no caería en ese error. Pero lo que yo hubiera hecho en su lugar... Era eso, no, yo me voy a quedar en mi casa a unos metros del Congreso y no voy a ir. ¿Cómo hacía Carrió? Carrió no se iba al Chaco. Carrió se quedaba en Recoleta y decía, no fui a escucharla, no tengo ganas de escucharla. Y ayer se apareció, el otro día se apareció con una bata, no sé, unas sábanas envueltas, no sé qué se puso. porque mirá, ahora sí vengo al Congreso. Y después hizo la señal de la venia y poco menos que la de Hitler. La Hitler hizo otra vez. Claro, esta vez no, pero esta vez se le fue la manito así y después hizo la venia porque se dio cuenta que la estaban filmando. Sí, y tuvo un comentario como ese, hoy te obedezco, mañana te desobedezco, una cosa así había hecho. No sé si escuchaste. Ella es parte de ella. Ese es todo el circo este romano. No, bueno, lo de la diputada Carrió ya. Lo de los diputados, yo te digo, tengo un serio problema, porque en este momento estamos esperando, por ejemplo, a la diputada Cristina Brites, que nos tiene que venir a hablar de la base de la DEA en su provincia. Y me parece que... Hiciste las galletitas y no vino. Yo estuve amasando. ¿Usted se da cuenta que estuve amasando y preparando galletas? Estoy es más, punto... si no se apura, no va a encontrar ninguna. Yo espero que venga. Estoy a punto de mensajear a mi amigo para preguntarle si... No, usted no llame a nadie, deje de sus amigos. ¿A qué viene acá? ¿Hablar de sus amigos? ¿De lo que dijo fulano? ¿Lo que dijo mengano? El asado, pero... Pero, loco, ustedes porque viven... Son escépticos, yo, boludo. No, viven no soy escéptica, soy aséptica. Yo no quiero a nadie alrededor, como Charlie García. Viven una media y quieren... Nada, no tiene por qué la gente saber quiénes son sus amigos. Termínela. Esto es un programa de radio. Estoy tengo que hacer otra cosa. Nada más. No sé, tampoco... No importa. Vamos a esperar a la diputada porque a mí me interesa saber qué es lo que opinan los legisladores de Misiones. Cuando, por ejemplo, el presidente ahora por decreto va a decir cuánto va a valer el precio de la yerba cosechada. O sea, hay un instituto de la yerba mate que se supone que tiene que discutir y que tiene que imponer el precio. Bueno, parece que el presidente dijo, no, el precio lo ponemos nosotros. Lo cual no es una gran idea, digamos, porque no está contemplando todos los aumentos que hubo. No es lo mismo el productor que seca la yerba que el que no la seca. No es lo mismo el costo que tiene un pequeño productor para secar la yerba que el que tiene Navaja Sartaza, que es el dueño de una importante, la más importante que hay en el país, productora de yerba mate. Y hay otro que es embajador en Y el otro, Ramón Puerta, que es embajador en España. Y Andorra. Sí. Ajá. Es también. Embajador en España y Andorra. No en cualquier lado. Ah, mira, eso no lo tenía. Todo, hay que saber todo acá, porque todo... Es más, si yo le digo quién está... un día vamos a hablar de ese, del que está en Singapur. Pero Singapur es Nicky, el hermano de la vida. Está Nicky, pero hay otro que está, que es el hijo de uno que estaba antes. No, créame que es un... El plan que están haciendo está perfecto. Yo en eso los felicito. Lástima que a mí no me incluyan, muchachos. Tienen una cuarta. Ni a vos, ni a unos cuantos millones. No, a 44 argentinos. Millones de argentinos lo dejaron afuera, pero la verdad es que lo que están haciendo es perfecto porque de esta no salimos más, ya se los aviso. Claro, por eso. No vamos a salir. Es lo que hablábamos antes, las bases están para esto. Para ellos. Para sí, entonces... Y vos fíjate lo que pasa ayer con la de la AFIP. La justicia le pide datos sobre Luis Caputo a la AFIP. Aparece Abad renunciando ayer y poniendo Caputo a un pibe que, bueno. Y además de que se le dicta el procesamiento a la supuesta banda que filtró los datos del blanqueo de los familiares. Sí, pero además está Abad está denunciado en titular AFIP y por encubrir al sindicalista Balcedo en La Plata. Yo acá tengo la nota y lo pueden buscar. Pongan Abad denunciado. ¿Pero específicamente qué hizo? ¿No le cobraba los impuestos? Ya te digo, para... Porque estaba googleando en vivo. Sí, sí. Es increíble, es increíble. No podemos, esto no es un programa, esto ya es cualquier cosa. Está bien, se lo perdono porque nos acostamos. Es el mediodía, tenemos que... Tenemos la hora sin sombra. Bueno, vamos a ponerle, vamos a... ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué hagamos? Vamos a poner una musiquita. Sí. Que es de una mujer que es misionera, que se llama Las Yegros. Así se llama ella. Sí, sí. Ya la hemos escuchado en este programa. Alguna vez la hemos escuchado. Vamos con Trocitos de Madera, que habla de las chicas misioneras que lloran madera. We'll be right back.

Sábado 10 de marzo, Carajo, en Lanús Auditorio. Para más información visita nuestra página arroba Auditorio Lanús. Vuelve. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. A partir del martes 6 de marzo de 14 a 19 horas por FM La Boca 90.1 o ingresando a www.fmlaboca.com.ar o descargándote la aplicación en tu celular. Con lo mejor del Under Nacional. Sé que andan diciendo. Repite. Los viernes de 2 a 7 de la mañana y los sábados escúchanos de 14 a 19 horas por Radio Limay de la provincia de Neuquén, ingresando a www.radiolimay.com. Y en el camino tal fe. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Los controles y deja bien lo que quiere. No sé para qué le hago todo el... Estamos proponiendo el dúo Javier Martínez Sass. Podría, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, ahora hubo una serie de eventos en el Teatro Colón bajo el rótulo Únicos, en el cual vinieron varias cantantes españolas, muchas de ellas muy reconocidas, muy talentosas. Bebe, La Niña Pastori, India Martínez, y les armaron duetos con cantantes argentinas. Primero estuvo la versión argentina, después estuvo la versión española, y luego se armaron duetos. A India Martínez, que por ahí la conocen del tema que grabó con Abel Pintos, la pusieron con Lali Espósito. Qué interesante. A La Niña Pastori con Patricia Sosa, si mal no recuerdo. Y... no está ahí. A ver, no me la banco, pero está bien. Está bien. Y a Bebe con Tini Stoessel. En todo caso, ese es el problema, ¿no? La Espósito, bueno. Todo el macrismo. Claro. Y todos los pueblos. No, una cosa de loco. Una cosa de loco. Bebe, con Tini Stoessel, que. Bueno, che, tengo la data que no pude dar antes. Sí, por favor. ¿Qué pasó con Abad? Abad, la acusación de encubrir a Balcedo. Encubrir al sindicalista Balcedo. La renuncia fue ratificada en el juzgado federal número 9 a cargo del juez Luis Osvaldo Rodríguez, la fiscalía de Carlos Rívolo, que da cuenta de una maniobra liderada por Alberto Abad y otros funcionarios de la AFIP para cerrar las fiscalizaciones y frenar investigaciones administrativas sobre el titular del SOEME y dueño del diario platense Hoy, preso, Hoy es el diario, preso en Uruguay por lavado de dinero su gremio y empresas relacionadas con él, su madre y Miriam Chávez de Balcedo, la esposa. O sea, este tipo tiene varios. Y el que está acusado, de acuerdo al escrito y la información de noticias, dije acá, en esta nota que estoy leyendo, la presunta maniobra fue liderada por Mesikovsky, quien desplegó toda su ingeniería jurídica y contable desde la AFIP para cerrar fiscalizaciones a este grupo de empresas, dando órdenes ilegales a funcionarios de línea para bajar las fiscalizaciones y facilitar las maniobras de lavado, como permitir a Miriam Chávez que blanqueara dinero para justificar la compra de la lujosa propiedad de Bariloche. Según el texto, Mesikovsky, para no quedar solo en este encubrimiento, entre el 20 y el 27 de abril del 2017, le envió un email al administrador federal Alberto Abad, ya que este último le consultó acerca de las fiscalizaciones del grupo Hoy, que es el grupo de medios de Balcedo. Así es, nuestro saludo para los trabajadores compañeros de Diario Hoy. Siempre de acuerdo a la denuncia, en su respuesta al subdirector, Abad minimiza las inconsistencias de los resultados de las fiscalizaciones llevadas a cabo por sus integrantes y reconoce que hizo descargar la fiscalización del SOEME alegando que la fiscalización tuvo un origen político. Esta denuncia salió hace nada, prácticamente el 18 de febrero del 2018. Bien, bueno, ya sabemos quién es Abad, sabemos también que... Misión cumplida, dijo Abad. Es del riñón dualdista. Dualdista, obviamente. Siguen los descontroles ahí en la operación. ¿Qué está pasando? No, ese fui yo. ¿Qué fuiste vos? Sí, no lo retemos. por la... Yo no retiro. Yo estaba retando. Lo que pasa es que no tengo puestos los auriculares. Ese fui yo, se me chispoteó. Dios mío. Estaba buscando un recuerdo. ¿Algún mensaje? Gente que nos escribe a través del WhatsApp, como casi todos los sábados, el 576-52768. Eugenia, que ya está agendada acá en el WhatsApp de la radio, así que evidentemente sigue... La transmisión de FM La Boca siempre, bueno, buenos días, nos saluda. Y por favor, no soporto las pavadas que dice este tipo, es perjudicial para la salud. Supongo que en referencia a lo que dijo Paula, naturalmente. Sí, no, seguramente hablaba del discurso del presidente Mauricio Macri el jueves en la apertura de sesiones ordinarias de este año en el Congreso. Se pueden seguir comunicando con nosotros a través de la página de la radio también, fmlaboca.com.ar, a través del Facebook de La Hora Sin Sombra, a través de los twitters personales de Débora y de Gustavo. Yo le quiero decir a Eugenia que muchas gracias primero por haberse comunicado y segundo que no es tan importante lo que dice Macri, sino lo que hace Macri. Por ejemplo, yo les voy a contar algo que hizo esta semana que no salió en ningún lado. Porque dicen, bueno, total, ¿para qué, no? Claro, la bitácora del terror, por Débora Mavaires. Sí, la verdad que es tremendo, y cuando lean se van a dar cuenta por qué es tremendo. Resulta que Macri, ¿ustedes se acuerdan que en el año 1995, había volado Río Tercero, el polvorín de Santa Bárbara, uh-huh, de uh-huh, fabricaciones militares, así es, la ciudad de Río Tercero, dejando 8 muertos y una, uh-huh, una cantidad impresionante de heridos, uh-huh, se comprobó que fue... A propósito. Así es. O sea, con no el es... objeto de encubrir el contrabando de armas. Bueno, pero el objetivo era encubrir el contrabando de armas que se había hecho a Croacia y Ecuador, y se voló una ciudad entera. Entonces... Hubo gente que, bueno, buscó un patrocinio legal, el abogado creo que era Carlos Ochoa, si mal no recuerdo, y fueron a juicio, uh-huh, obviamente, porque Macri no, Menem decía, no, yo no tengo nada que ver, esto es otro tema, se voló solo, fue una, claro, un accidente, había gente, sí, que se suicidaba de repente con la mano izquierda y eran diestros. Bueno. Fue culpa del piloto. Claro, siempre pasa algo que... Nunca se la vio. Una chispa que algo pasó, yo no tuve nada que ver. Bueno, hasta que se hizo todo el juicio, el contrabando, uh-huh, de armas, Menem salió sentenciado, tiene una sentencia de 7 años que la apeló y por eso está suelto y, uh-huh, sigue siendo senador. Bueno, en el año 2007 es intimada la justicia, bueno, resuelvan esto, aparentemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, esto no puede seguir dando vueltas, o sea, ya pasaron más de 10 años, hagan algo. Estamos hablando de la parte civil del juicio, estamos hablando de, claro, la demanda de las víctimas. Obviamente. Entonces, en el año 2007, las víctimas que estaban representadas en ese momento por Mario Ponce, el juez era Carlos Ochoa, el abogado era Mario Ponce, firmaron con el gobierno nacional un acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional dice, bueno, yo te quiero pagar, pero bueno, eliminame los juicios. Uh-huh. Y de esa manera hago la, claro, ley para que te puedan pagar. El 22 de agosto de aquel año se celebró una audiencia de conciliación donde el Estado Nacional se comprometió a enviar al Parlamento la ley indemnizatoria a cambio de la suspensión de los juicios. Uh-huh. El proyecto de ley ingresó en la Cámara Baja en el año 2009 y recién le dio media sanción en 2014. Se tomaron, uh-huh, su tiempo, ¿no? Para, sí. Bueno, en octubre del 2015 le dan la Cámara Alta la otra media sanción. Entonces tenían 60 días para pagar, pero ustedes se acuerdan que en octubre fueron las elecciones. Claro. Don Mauricio... Se paraliza el Congreso, Cristina se fue a su casa, los legisladores, chao, listo, yo ya la voté, a mí no me digan nada. Y quedó en el aire. Entonces la justicia lo intima a Macri, uh-huh, a que tiene que cumplir con esa ley. Exactamente. Para que tengan una idea, son 8.000 los representados por este señor Ponce, de un total de 10.000 víctimas. Uh-huh. Sí, porque más allá de las víctimas fatales, esto arrasó la mitad del pueblo. Exactamente, destruyó todo. Uh-huh. Destruyó todo. Entonces, Macri ahora, ¿qué hace? Reglamenta la ley. ¿Y cómo reglamenta la ley? Dice que solo le pagará a los damnificados que tengan causas vigentes a partir de los 6 meses anteriores a la sanción de la ley. Ajá. O sea... o sea, ninguno. Claro. Porque todos habían desistido de los juicios para que salga la ley. Uh-huh. Entonces, el Estado Nacional intencionalmente no les pagará a 10.119 personas que estaban litigando y dejaron de hacerlo para poder sacar la ley, ya que el decreto reglamentario niega este pago a los damnificados, creando un nuevo concepto legal acerca del significado de causa vigente. Claro. Entendiéndose por causa vigente que es toda aquella, todos aquellos procesos judiciales en los que los actores hubieran instado en el curso, dentro de los 6 meses inmediatos anteriores a la ley de octubre del 2015. Es decir, que este señor, graciosamente, en nombre del Estado argentino, le hace pito catalán a 10.119 víctimas, a las que le volaron su casa, le mataron un familiar, lo dejaron mutilado, tienen esquirlas de metralla por todos lados. Se sabe que fue el Estado el que había contrabandeado armas, se sabe que el Estado Nacional, porque el presidente es el representante del Estado, sí, sí, sí. Y ahora este presidente dice, no, ¿sabes qué? No te voy a pagar nada. Me la llevo a Panamá y es toda mía. Dos cosas con respecto a esto, que evidentemente, como vos dijiste, no sale en muchos lugares. Primero, esto debe formar parte del ahorro del déficit fiscal de 1.500 millones de pesos que el presidente se ufana de haber tenido. Y en segundo lugar, si pasa esto en este caso, imagínense, jubilados amigos, no, si firman la reparación histórica. Olvídate. No firmen nada, muchacho. No, no firmen nada y hagan juicio. Y hagan juicio. El tipo que cambia un principio del derecho donde vos sos culpable hasta que demostrés tu inocencia, es factible que haga estas cosas. Bueno, no es un principio del derecho, es el principio del derecho, sí, penal. Sí, es uno de los principios. Bueno, sí, en este caso es el principio del izquierdo, es siniestro. Es siniestro. Realmente, no es, ya no es más derecho penal, ahora se llama siniestro penal. No, eso es... Sí. Es tremendo. La verdad que lo que están haciendo es... Porque aparte, no, yo no conozco, no creo que haya en el mundo... alguien que se burle de esa manera de las víctimas. Ya no hablemos del... Bueno, ya hablamos el otro día del caso de la AMIA. Y ahora esto de Río Tercero. O sea, es tremendo que el tipo te obligue ahora a iniciar otra vez un juicio después de 20... ¿Cuántos años pasaron? 24 años. O sea, tenés que volver ahora a hacer juicio porque vos firmaste antes. Entonces, ¿ahora con qué...? O sea, ¿cómo le crees a ese Estado si te llega a decir, bueno, vos firmame esto? Ni loco te firmo nada. Por eso, no firmen nada. No firmen nada que le proponga este Estado. No, no en este Estado y por lo visto ninguno. Este gobierno, el Estado... Pero pará, bueno, por lo visto ninguno, porque entonces, porque esto se firmó en 2007 con otro gobierno, que el Estado les garantizaba, bueno, vamos a hacer esta ley. Primero que igual, si me perdonan, ¿no? O sea, en eso yo estoy en desacuerdo. Si vos tenés que hacer la ley, hacé la ley. Y después que me firmen. Entonces decís, bueno, para aquellos que no tengan juicio pendiente. O sea, la hicieron al revés, muchachos. Entonces yo pregunto, ¿hay complicidad o son torpes? Cuando se sancionó antes la ley. Sí. No, creo que había un afán por resolverlo. Pero se resolvió mal, coincido con vos. Es y coincido una también. Y lo amplío al hecho de. Para reducir la litigiosidad de los juicios laborales, negarle la posibilidad al trabajador que acepta el arreglo económico, no hacer juicio. Eso también es un error, vamos a ponerle que fue un error, yo no sé si fue un error, pero creo que la voluntad era reducir la litigiosidad laboral, aunque me parece que negar el derecho de hacer juicio para un laburante y a un jubilado o a las víctimas de un atentado o cualquiera, no es... Por lo menos, mínimamente, roza lo anticonstitucional. Bueno, no sé. Creo. La verdad, creo que deberíamos evaluar un par de cositas que... A ver, en líneas generales, el gobierno anterior fue el mejor que tuvimos. A ver, esto está claro, ¿no? Sí. Del 2003 al 2015. ¿Del retorno democrático? Es el mejor en el retorno democrático, seguro. Entonces yo digo, bueno, mejor pero estas cosas... Mejor de 55 cosas, para acá, digamos. Sí, sí, bueno, pero pongámosle del retorno democrático, que más o menos son todos contemporáneos los que nos están escuchando. Pero realmente... O sea, este tipo de cosas, de dejar estas puertas abiertas que vos decís, pero pará, a ver, son abogados, son sí, tipos que han estado dentro de tribunales durante 200 años, ¿cómo te dejaste esa puerta abierta? Lo que pasa es que las puertas que dejaron cerradas, esto las abrieron a patadas también, porque ¿quién pensaba que iban a tumbar la ley de medios de No, la ley de medios, mire, la ley de medios, yo ya te... ¿Sabes cómo tengo la cabeza de la ley de medios? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Bueno. Todos pensamos que no lo iban a poder tocar, y bueno. No. No todos pensaron que no lo iban a poder tocar. Yo fui una de las que en Twitter decía, arreglen esto y pongan 2/3 de la Cámara de Diputados, porque esto se lo van a llevar puesto, se van a llevar puesta la asignación por hijo, se van a llevar puesto todos los derechos que estamos consiguiendo. Y a último momento salieron ahí un par de cosas que salió la ley. Salió la ley sobre el Fondo de Garantía. Exactamente. Pero que, y, pero esto le buscaron otra vuelta y... Claro. Sí, pero tuvo que decretar. El decreto, como viene, se va. Exactamente, bueno. Pero mientras tanto... Pero axis, no hay ley. El tema, sí, está bien, pero... el problema es cuando hay una... Cuando vos no lo podés hacer por ley. No lo tienes que hacer por decreto. Entonces, ahí vos la huella la vas dejando, ¿viste? 12:23, seguimos esperando a la diputada nacional por Misiones, Cristina Brites, que se había comprometido a venir hoy. No sé qué habrá pasado. Yo tengo miedo que la haya secuestrado la DEA. Quiero decirlo, porque por ahí fue a Misiones, la agarró la de la DEA, vio que ahora cualquier político opositor es víctima de este gobierno. Por lo pronto, bueno, que sepa la gente que tenemos bases militares norteamericanas, estadounidenses instaladas. Por lo menos en tenemos territorio a la DEA paseándose, bueno. Pero aparte fue muy gracioso ver esa foto, porque se estaban paseando con las chaquetas, que sí, supongo yo que serán de Kevlar o algo así, porque si no, no tiene sentido. Estás en Misiones, hermano, 40 grados de calor. He visto una foto de 5 tipos caminando. Sí, con la chaqueta que dice DEA atrás, caminando por Posadas, decir, pero pará, o sea. Hace calor, estamos en verano. Bueno, pero la idea era que los vieran. Que diga narco, ¿no? Así. No, pero aparte digo, si hay un narcotraficante por ahí y ve esa chaqueta, se me dice. creo que se le van a escapar. Igual creo. Por las dudas, yo voy a ir poniendo en autos a la gente para que sepa más o menos de qué se trataba, lo que queríamos hablar hoy. Y era el tema de la instalación de la base, de una base de la DEA que Patricia Bullrich arregló con los norteamericanos para que vengan a instalar acá. Quiero aclararles que está muy cerquita de la triple frontera, muy cerca de la triple frontera, en un lugar que si uno mira el Google Maps, pero sobre todo el Google Earth, uno puede ver que es como una meseta, no es la selva, sino que ahí no hay tanta arboleda, o sea que se podría poner tranquilamente una pista de aviación, podrían bajar aviones de cualquier lado. Como la de Paraguay. La de Paraguay es una base aérea muy power. Esta podrían hacerla si quieran. Tienen lugar donde hacerla sin hacer demasiado descalabro. Uh-huh. Pero además es una zona muy caliente esa frontera de Posadas porque... Hace mucho calor. Qué gracioso. No, me refiero a que hay mucho tráfico de personas, mucho tráfico de armas, mucho tráfico de animales, mucho tráfico de drogas. Uh-huh. Que haya, vamos a aclarar algo, la DEA vino a manejar el negocio, que es lo que hace en México, lo que hacen todos los países donde están, en Colombia, bueno. El mayor narcotraficante de Estados Unidos es la DEA. Bueno, por eso Estados Unidos es el mayor país consumidor de drogas. Obvio, 80% de la cocaína del mundo se la consume en Estados Unidos. O sea, entonces digo, por empezar, bueno, para instalar las bases militares que había firmado Lustó en mayo del 2016. ¿Vive ese todavía? Sí, vive. Ese señor había firmado lo de las bases militares. Y si le digo quién, mire, si yo le digo quién. ¿Quién fue el que dijo, este muchacho puede andar bien para el Banco Provincia? ¿Por qué no te lo llevas? Yo sé. Fue Randazzo. Sí. Y el que lo puso en el Banco Provincia fue Felipe Solá. Y después le recomendó Felipe Solá a Cristian, ¿por qué no te lo llevas para el Ministerio de Economía? Y le hizo la 125. Así que, mire, mejor no hablemos de ese tema, porque eso de la unidad, sabe cómo me tiene también, ¿no? ¿La unidad cómo era? Para desunir. Es Polky y Boleta. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Me mezcle todo. Mire, el tema es así. En Posadas hay una zona que es específicamente cercana, está Campo Vera, son zonas muy pobres de Misión, está Oberá. En Oberá no hay ley. Oberá es, vení, que Dios te ayude, no hay ley. Dios Oberá. Si vos tenés plata, la pasás bien y si no, arreglate como puedas. O verá cómo puede salir. Y hay mucha corrupción policial. Hay, yo me acuerdo que hace un tiempo, y estoy hablando de los años 90, se traficaban chicos, o sea, se vendían bebés. Desde un juzgado de Oberá se vendían bebés. También se pasaban para el extranjero desde ahí. O sea, había un comisario que estaba implicado, a una mujer le habían sacado su bebé cuando estaba cruzando para ir a visitar a sus familiares en Paraguay. Le sacaron su bebé y su bebé se lo entregó el comisario a no sé quién y estaba haciendo un despiole bárbaro y no sé en qué habrá quedado ese caso. Nunca más pude saber qué pasó con esa familia, que el hombre no había viajado con ella, entonces se tuvo que ir hasta Misiones a ver qué era lo que había pasado. Trataron de seguirle el rastro al bebé, eran pobres, obviamente, no creo que lo hayan recuperado. Pero es una zona que pasan cosas muy, muy grotescas. Y yo creo que están queriendo instalar en esa zona una especie de control. Bueno, ya que esto ya es un descontrol, sí. Ahora descontrolemos nosotros y nosotros vamos a controlar lo que se descontrole y lo que no. Y no precisamente para bien. A mí me parece que ese es el problema que estamos teniendo. Y el otro tema que íbamos a tratar con la diputada, que espero que todavía está tiempo de venir, espero que llegue, era el tema de los niños que son usados en las tarefas, que son usados en las cosechas de tabaco. Quería preguntarle, porque la verdad que no sé qué pasó con el Fondo de Reconversión del Tabaco, que sé que lo administra el gobernador de la provincia. Así que, bueno, me gustaría saber qué es lo que pasa con ese Fondo de Reconversión del Tabaco. Me gustaría saber qué pasa, porque no es solamente los niños que trabajan en la tarifa, sino también los adultos. Los adultos que trabajan en la tarifa son en general gente que son aborígenes de la etnia guaraní, que están siendo explotados. Están siendo explotados de una manera espantosa. Cuando uno mira la película Raído, que la habíamos recomendado acá cuando habíamos hablado con Patricia Ocampo, ustedes se acuerdan que ella es la que está haciendo la promoción de Mate sin Trabajo Infantil. Es muy dura la vida que están llevando, pero no tienen otra. O sea, o hacen eso o no comen. Lo poco que comen o no lo comen. Entonces, bueno, por eso queríamos hablar con la diputada para ver exactamente en qué era lo que estaba trabajando, porque para que ustedes se ubiquen, a lo mejor no la conocen, es la diputada que el año pasado en la apertura de sesiones a Macri le alcanzó un paquete de yerba mate para hablar de la problemática de la cosecha y de los pequeños productores de yerba mate, porque hay que diferenciar el productor que tiene un campo de 25, 30, 50 hectáreas que le vende a un productor en las condiciones en que el productor le pide que produzca, que bueno, el tipo agarra y dice, bueno, con lo que me pagan, le pago al que puedo para que me ayude a levantar esto, porque hay que estar en 50 hectáreas, y está el pequeño productor que tiene una o dos hectáreas. Son familias que se instalaron allí, se hicieron colonias, esto viene del año 1800 y pico, o sea, no es nuevo, y que tal vez los están apretando para que vendan muy barata esa tierra. Entonces digo, hay toda una operatoria que yo veo que se está organizando desde este gobierno, desde el gobierno nacional, con anuencia del gobernador Pasalacqua, quiero decirlo, por más que sea peronista, lamento, señores, pero es así. Pasalacqua, pasa la droga, pasa todo. Pasa todo, y sobre todo lo que pasa es la esclavitud y la esclavitud infantil. Entonces me parece que era un buen tema para tratar con la diputada. Misiones es un lugar muy cercano a los afectos del actual presidente. Incluso es donde empezó su carrera política. Así es. O sea, él empieza con Ramón Puerta yéndose a Misiones y empieza ahí a gestionar la obra pública con sobreprecio, de hecho fue procesado por eso. Un juez de Misiones no era el que supuestamente había autorizado las escuchas ilegales. Sí, dos jueces de Misiones también, o sea que... Como protagonista el invitado de nuestra semana pasada. Sí, las escuchas a Sergio Burstein, familiares de la AMIA, sí, las inició. Pero hay algo más grave que eso. Le inventaron un homicidio a Sergio Burstein para poder escucharlo. Entonces digo, estamos hablando de el manejo de la justicia, el manejo de la política, el manejo de la policía, que deriva en cualquier cosa. Y ahora además va a venir la DEA. O sea que no solamente ya tenemos un problema en esa provincia, sino que además le traemos otro para que administre lo que hay. Entonces, cuando hablamos de Ramón Puerta, que es el que está ahora como embajador, es el amigo del presidente, es el que está como embajador ahora en España, estamos hablando de un señor que tiene muchos intereses dentro de la provincia. Es productor, él mismo es un productor yerbatero. La distribución de la producción de la yerba mate en Misiones tiene 12 tipos, sí, que son los que se llevan todos. O sea, hacés de cuenta que la provincia está dividida en 12 pedazos. Bueno, esos son los productores que hay en Misiones que se están llevando todo. Es el tema de siempre, ¿no? Los campeones de la defensa del libre mercado aborrecen de la competencia. Pero es más, ahora monopolizan, cartelizan. Pero ahora además aborrecen hasta la más mínima competencia, que es el pobre tarefero que va y levanta fardo de 100 kilos de yerba mate, de hoja de yerba mate en sus espaldas. ¿Ramón Puerta cobra la jubilación como expresidente? Espero que no, tuvo un día. Lo único que nos faltaría sería que... Nunca se sabe. Espero que no. ¿Te parece que no es una buena jubilación ser embajador en... ser embajador en euros? Sí, pero no. A esta gente no le alcanza, ¿eh? ¿Con qué? Si legalmente tiene la posibilidad de acceder con a la plata que tiene Puerta. Le hago una... No. ¿Sabe qué? Pero eso lo debe gastar en eso un día. Eso está claro. Pero que van a... Ah, que la piden. Seguir pidiendo. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que él vive del sueldo? ¿Quién? ¿Ramón Puerta? No. ¿Usted cree que fue allá a hacer este negocios para el resto de los argentinos? Pero si en el Mercosur, en la Unión Europea están pidiendo que por favor no se firme este convenio. No le sirve ni al Mercosur ni a la Unión Europea. Los productores de la Unión Europea le están diciendo, déjense hinchar la pelota, por favor. Sí, de hecho, las cámaras, es paradójico, ¿no? Las cámaras de acá, la UIA y tres más, de 3-4 países que integran el Mercosur, le fueron a pedir que... No dijeron, o sea, que estaban en contra, no tan en contra... pero que le den tiempo para reconvertirse. Claro, ¿en sí. qué? No sabemos. En importadores. Pero, en importadores. Sí, es que parece raro, ¿no? Porque es un gobierno que básicamente lo que está haciendo es matar a las mismas empresas de las cámaras. O sea, es muy llamativo. Los entiendo ideológicamente, no lo puedo entender desde el interés económico. Porque uno cuando empieza a entender de política o leer o a interesarse por la política, uno tiene que mirar cuáles son los intereses. Yo siempre la política la explico a través de la economía. Si no, no se puede entender. ¿Entendés? O sea, no entendés por qué se pelea lo que dice Débora. ¿Entendés? ¿Por qué la provincia está dividida en 12? ¿Entendés? ¿Por qué ese tipo ejerce el poder como lo ejerce? ¿Por qué tiene lo que tiene y no lo tiene en otro? Bueno, eso, yo lo llamo de otra manera, pero bueno. Está bien, bueno. Usted llámelo política. Está bien, bueno. De otra manera. Bueno, pero esto es en el mundo, no es solamente acá. Vas a Colombia, pasa lo mismo, vas a Venezuela, pasa de otra manera, pero pasa lo mismo. Entonces, en tanto y en cuanto vos ibas en el capitalismo como un medio, como modelo de producción, como sistema de producción, bueno, uno debe explicar la estructura, o sea, lo que vive, lo que palpa, lo que tiene en su bolsillo, y de ahí inferir la superestructura, ¿no? Ir a ver cuál es el modelo político para esa estructura económica. Pero siempre partiendo de la economía, de la base real, porque si no quedas como Macri, ¿no? Con el crecimiento invisible y todas estas cosas. Claro, porque él hace al revés, ¿entendés? Como ella tiene asegurado su ella está defendiendo su interés. Ahí, entonces tiene que inventar algo para que no se vea lo que realmente se tiene que ver. Entonces uno debe explicar las cosas desde otro punto de vista, desde otro punto más realista, si se quiere. Y me parece que eso es lo más interesante que se puede analizar de la política. Uno debe analizarlo. Esto que dice Débora es un buen ejemplo de la provincia de Misiones, de cómo uno debe analizar la política para entender cuál es la lucha de intereses que hay. ¿Y por qué las personas tienen lo que tienen y otros tienen tan poco? ¿Y por qué el árbitro que debiera ocuparse de equilibrar un poquito las cosas está inclinando la cancha para un solo lado? Es que hay un problema en la política que no... Yo creo que nadie quiere hablar de eso y en algún momento hay que hablarlo. Y creo que en algún momento lo dijo Hernán Briens y lo mataron. Que fue el financiamiento de la política. Uh-huh. O sea, cuando vos ponés en un cargo de legislador o en un cargo de gobernador o la campaña, y le bancás la bancada, la campaña, el que se la banca son esos 12 productores. Uh-huh. Y son esos 12 tipos que lo están poniendo ahí para que hagan lo que ellos quieren. Y en el proyecto de reforma de ley electoral que está dando vuelta y tiraron sobre la mesa de financiamiento electoral, ya directamente se acaba el lobby. Esto ya es abierto directamente. Claro. Sí, va a haber un diputado por la provincia de Chaco, va a haber un diputado por la provincia de Techint. Es que es así. ¿Qué claro, es Waldo Wolf? Bueno, un operador. Pero es un operador. ¿Y Amadeo qué es? Un operador. Sí. Entonces ellos compran su banca. ¿Ustedes se acuerdan el supermercadista chino que puso 800 mil dólares? Está como legislador. Lo vi el otro día. En la ciudad de Buenos Está Aires. Como legislador en la ciudad de Buenos sí. Aires. Y cuando alguien estaba en ese puesto en la lista, dice, ¿por qué me sacaron? ¿Por qué este puso 800 mil dólares para la campaña? ¿Vos cuánto pusiste? No, yo había puesto 500 mil. Bueno, a vos te tocó el sí, puesto 18. Es sabido igualmente que se compran los cargos. A ver, esto no es ninguna novedad. Todo bien con que se... A ver... Yo no estoy... El tema del financiamiento... A mí no me gusta, pero... El tema del financiamiento, a mí lo que me parece grave es el ingreso de las empresas sí, a financiarte la campaña. A porque, eso iba. Porque esto es lo grave. Bueno, yo lo que estoy diciendo es... Si un supermercadista chino tiene 800 mil dólares para poner, para comprarse un puesto, ¿cuánto tiene Techín? ¿Cuánto tiene Socma? Bueno, de hecho, Socma es lo que viene haciendo... Tiene un presidente. Socma. Bueno, pero Socma es lo que viene haciendo desde el año 83. Sí. Uno agarra las revistas del año 80 y pico y ve como Macri padre dice, no, yo estoy acá poniendo a mis pollos de la empresa porque me parece que son tipos muy representativos de la ciudadanía argentina, y financiaba a Grosso, a Schiaretti y a De la Sota. Fueron quedando dentro del peronismo, y sí, somos peronistas, los muchachos peronistas, todos unidos no seremos vencidos. Entonces después un día apareció Macri como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. No, era candidato a diputado o de la Ciudad de Buenos Aires. 2003. Y uno dice, pero tiene que ser broma. Ah, no. Fue candidato a jefe de gobierno. En porque 2007. En 2003, porque era el que competía con Ibarra, pues Ibarra le ganó. En 2003 ganó Ibarra. Entonces yo digo, discúlpenme, ¿no? Pero desde la política, si vos no podés ver eso, si vos no podés ver, y todavía hay gente que no lo ve, y si vos no te das cuenta que desde el año 83 te vienen infiltrando los partidos con estos tipos financiados por las empresas, y hoy tomaron el poder... Y hoy las empresas son las que mandan y son las que tienen el gobierno. Si vos no viste esto y encima no lo estás viendo hoy, perdoname, dedícate a otra cosa. Ponete un parripollo, salí a vender ballenita por la calle, no sé. Pero a mí me preocupa que los políticos no estén viendo esto. No lo ven, lo que pasa es que... No lo están viendo. Vos hablás con algunos y no lo ves. Te dicen, no, bueno, son casualidades, son cosas. No, no son casualidades. Que Waldo Wolf esté ahí no es una casualidad. Que Amadeo siga estando y que haya estado con Menem, que se haya pasado a no sé quién, que después estuvo con Duhalde, ahora está con... Siempre están. ¿Y por qué siempre están? No, porque son saltimbanguis. No, no son saltimbanguis. Están financiados y están... puestos por la embajada, por la Cámara Argentina de Empresarios Norteamericanos. Igual ya llega un momento en el que ya no confían ni en sus operadores y van directamente a ocupar los puestos. Ellos por van a ocupar. Por eso está Eduardo Costa en el Congreso. Exacto. Bueno, por eso está el presidente actual de la Nación, más todo el gabinete de CEOs directamente. Ya no se soborna, ya no se opera. Es más barato. Es más barato, van a ocupar directamente. ¿Para qué van a financiar a un Schiaretti si lo puede hacer directamente Macri? Por eso. Antes necesitaba de Schiaretti en la política para poder hacer el contrabando de Sebel. Porque fue él el que le permitió hacer el contrabando. Uh-huh. Entonces, señores, si no estamos viendo esto, ahora no necesita Schiaretti, ahora hace el contrabando él si quiere. No. Es más, lo legalizó. Legalizó lo que él quería hacer. Lo que queremos hacer nosotros es quedarnos hasta la una acá en FM La Boca acompañándolos como todos los sábados. Es domingo a la noche, si están escuchando en la repe, llámenos, opinen, participen. Eugenia volvió a mandar un mensaje, ahora vamos a tocar porque me hizo acordar de un temita que tenía en la cabeza que tiene que ver con la SUBE y con un par de cuestiones que no termino de entender yo, por lo menos, que uso los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires bastante seguido, así que después de la musiquita, si les parece, nos... Yo tengo un saludo para probemos Sandra Lavaza, que le mando un saludo a Débora. ¿Sandra, perdón? Lavaza. Saludos a Sandra. Le mandamos un saludo y bueno, listo. Así que, vamos, a musiquita, venimos para el final del programa. Llegaría para foto. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Volvió el control, volvió el control. Sí. Ahora sí, ahora sí. Plegaria para un niño dormido del flaco Luis, lo que escuchábamos sí, recién, y estamos con la cortina del querido Javier Martínez. Para todos los niños que tienen que estar trabajando en lugar de estar estudiando o jugando, que también pasa en los países serios, como dicen, porque vamos, a ver, hay una empresa muy conocida de ropa en España, cuyo dueño, que en realidad era una dueña, pero el tipo se le terminó quedando con la empresa, el marido. Raro. Sí, porque tenía una hija, conozco la historia, bueno, la hija es discapacitada, ella se quedó a cuidar, entonces el tipo agarró y empezó a hacer lo que no se debe, y en lugar de seguir produciendo en España, empezó a contratar barcos con niños malayos arriba que le cosen la ropa. Como la mujer está, están en aguas internacionales, o sea que nadie se mete, viven arriba del barco, comen todo, viven ahí adentro, están esclavizados, y esa es la ropa que después te ponen acá, en, creo que en Florida hay un local, ¿no? De esa empresa tan importante. Hay un par. En los shoppings. En el abasto tenés uno grande. Bueno, entonces esa ropa tan cara, viste, tan bonita, que te la venden así, bueno, este señor hace eso, es multimillonario, no millonario, multimillonario, sí. y la guita... Gran financista de obviamente, los dos partidos más importantes de obviamente, España. Obviamente, le pagan a todo para que nadie se meta con el negocio. Pero bueno, eso también hay que saberlo, por eso digo... No lo estoy mencionando porque no me acuerdo el apellido ahora, la estoy viendo al tipo, pero te lo voy a preguntar después. Yo te digo la marca de la ropa. Sí, la marca. Una marca femenina, pero que se escribe con Z. Sí, sí, parecido al desierto. Sí, algo así. Bueno, sí. Entonces, está bueno, perfecto, por eso... Está muy bien. Por eso digo, es mundial. No es solamente acá, y esta vez nos tocó a nosotros, que vienen con todo, y vienen, se quedan con Brasil, quieren quedarse con Venezuela, ya se quedaron con Colombia, con Perú, con Chile. Bueno, entonces, ahora vienen por los recursos naturales, porque nosotros somos poquitos. El problema lo van a tener más los brasileños, que lo van a querer esclavizar a ellos, que son 250 millones de laburante gratis. Sí, bueno, ya las reformas laborales en Brasil. Ya. Exactamente. Y ahora viene la previsional, que están luchándola y que quieren llevarle a 40 años de aportes, no 35, como acá, sino a 40. La tiene difícil igual, porque las elecciones de Brasil, que son en octubre. En octubre. Sí. ¿Cómo se puede meter una ley antes de...? Bueno, podés todavía meter preso a Lula, podés hacer unas cuantas cosas. O sea, todavía tiene para hacer... Igual tiene mayoría las cámaras. Ayer fueron meter en cana al segundo de Lula. O sea, cuestión de que, bueno, primero metemos al segundo, para después metemos a Lula para que no quede nadie. Bueno, o sea, ya sabemos cómo son las trampas que van a hacer. Insisto, me hubiera gustado que estuviera la diputada Cristina Brites, que se había comprometido a venir hoy. Ya había, en realidad iba a venir el primer programa, pero ella no podía, entonces... Lo pasamos para hoy a pedido de ella y bueno, algo debe haber pasado. Lamentamos que no haya podido llegar porque me hubiera interesado saber, porque Misiones es una provincia que tiene mucho que ver con Brasil, están muy cerquita, sí, muy pegaditos, comparten turismo, comparten un montón de cosas. Las cataratas, que como dicen los que van, nosotros ponemos las cataratas y ellos cobran entrada porque ellos tienen la mejor vista. Bueno, la anterior, el guía nos decía, piensen que esto es un teatro, nosotros tenemos el privilegio de caminar por atrás del escenario, claro, y allá enfrente está la platea. Claro, en Brasil está la platea, es perfecto. Así que bueno, ellos, por eso digo, es un lugar clave, es una provincia clave también para la República Argentina, por todo lo que representa, está con los tres países, o sea, está aparte, tenés acceso a todo, está sobre el agua, tiene petróleo, tiene de todo, la verdad que no... De Brasil llegan además esta semana noticias con respecto al señor Cinco. A Gustavo Arribas, ¿no? La Policía Federal Brasilera emitió un comunicado donde directamente lo señala como responsable responsable de haber recibido coimas por $850,000. Mientras tanto, el juez Canicoba Corral dijo, no voy a abrir la causa, no hay. Está en la corte, es igual. Sí, pero ya había cerrado la causa. Cerró la causa, sí. Canicoba Corral, cuando apareció la denuncia de Meireles, que obviamente es un arrepentido y obviamente es un delincuente, en tanto y en cuanto forma parte del tongo, porque si no, pues no sería un arrepentido. Exacto. Recordemos a Macri diciendo que lo puso ahí porque era el que mejor hacía trampas, ¿no? Sí. No, bueno, por lo menos... El que mejor conocía las trampas era él, con lo cual... Es lo que yo siempre digo, todo el mundo dice Macri miente. No, Macri no miente. No miente. Te dijo, Gustavo Arribas es el que mejor hace trampas. Y lo puso en un lugar que es para hacer trampas. Y las está haciendo muy bien. Sí, vive en un departamento del presidente. Exactamente. Bueno, hay que aclarar, ayer justamente alguien me preguntó sobre el tema y lo voy a decir también en la radio, porque si no pasa como que Arribas llegó ahí porque solo es amigo del presidente y nada más. Gustavo Arribas es socio de un señor que se llama Pina Hasagi. Bueno, este señor que es socio, que es el representante israelí más importante de jugadores del mundo. Sí. Los pases de los tipos más famosos los tiene él. Y habían hecho una sociedad para hacer transferencia de jugadores, entre ellas la de Tevez, bueno, un par más. Pero sobre todo, y esa es la parte que nunca nadie explicó, ¿cómo cuernos llegaron a tener una agencia de seguridad que era la que tenía el departamento de Nisman? Claro. Es decir, a ver, transfieren jugadores. ¿Por qué aparecen teniendo una empresa de seguridad que tiene la seguridad del Leparc, que cuando van a buscar las cámaras, las del día de ese estaban, pero cuando van a buscar las anteriores, no hay cámara, no se borraron, no las tenemos más, tenemos un sistema muy, muy básico de seguridad, por otra parte, y es realmente sospechoso, por lo menos a mí me resulta sospechoso, y si la teoría de que Nisman fue asesinado existe, yo diría, bueno, pará, el amigo del presidente era el que tenía la seguridad, que en ese momento no era presidente y tenía muchas ganas de serlo. ¿Yo no tenía departamentos ahí? ¿Quién? ¿Arribas? Que yo sepa, no. Pero, ¿y el otro? Haas. Por ahí, viste, tiene una empresa y se cuidan su propia. No. Sé, esto era, no, era a través de la administración de consorcio que habían contratado esta empresa. Haas. H-A-C. Ah, ya sé cuál. Porque era este Hasagi, o no sé cómo se llama. Pini Sahabi. Sahabi, no Haas. Bueno, Hasabi. Este, él... Que es socio de Roman Abramovich en la propiedad del Chelsea. Claro. Bueno, además, sí, de clubes también. Cuando el Chelsea gana la Champions... que le gana la final al Bayern Múnich en el estadio, en el Allianz Arena de Múnich, el técnico era un entrenador israelí, lo puso él en reemplazo de Mourinho, porque en ese momento Mourinho se había peleado con Abramovich, entonces lo limpiaron y trajeron a este tipo, que lo único que hizo fue sentarse en el banco porque el equipo estaba armado. Y ese equipo, esa copa la ganó Drogba, que era un monstruo en ese momento. Pero sí, Pini Sahabi. Sahabi, que se escribe con Z, entonces, claro. Primero, las siglas eran de Hidalgo, que era uno de los socios, Arribas, y este Sahabi. Ah, mira, y bueno, recordemos que acá era socio de Macri con el fondo ese común de jugadores que habían hecho. En el fondo de inversiones fideicomiso, de inversiones queda para comprar pases muchos, de jugadores. Muchos jugadores, entre ellos Bermúdez, uh-huh. Se queja, lo pueden buscar, está sí. En cualquier lado, que se quejaba porque él no quiso darle el 15%. Uh-huh. Que ese es el fondo, ese 15% es la sociedad que tienen en Brasil, y ahí es y que el queda pegado, y que te das cuenta ahí, es por el pase de Tevez, que Tevez cede ese 15% hablando de las inferiores, uh-huh. Y qué sé yo, que se, le dio ese mote de que era lo donaba a las inferiores, bueno, ese 15% así había hecho ese fondo, en el cual ahora queda pegado también. Sí, con la empresa esta que queda denunciada. Exactamente. El fondo común de inversión de Boca, con el que se compraban pases de jugadores oscuros, porque la Inspección General de Justicia en ese momento había dicho, muchachos, esto disuélvanlo porque es ilegal. Ahí estaba Palermo, los Barros Esqueloto, Samuel, o sea, exacto. No, nene. Es tradición, lamentablemente, entre comillas, en el fútbol argentino, apretar al jugador cuando viene una oferta del exterior diciéndole cede el 15% de tu pase que te corresponde. Ese derecho que se ganó cuando se creó el estatuto de futbolista en la huelga del 71, que hubo muchos futbolistas que tuvieron que dejar de jugar, los cabezas de ese reclamo, entre ellos el Pato Pastoriza, lo limpiaron, no jugó nunca más. Obvio. Eso es un derecho que ganaron los futbolistas. Y no hay que ceder de derechos porque ya saben cómo es esto. Pero es verdad, el patrón Bermúdez no quiso ceder ese 15%. Y se perdió el pase a Italia. El patrón Bermúdez. Y esa guita sucia que se formaba con el 15% que los jugadores de Boca cedían en los pases internacionales, porque bueno, en el fondo era muchísima guita la que iban a ganar allá, bueno, ok, la cedemos. Iba a conformar este fondo sucio en Brasil que vos mencionás, que se descubre cuando la ex mujer del actual presidente, la señora Méndez, te dice, yo quiero la mitad de la guita que tienen en Brasil de los jugadores. ¿Qué guita? Le dice, no. Ah, ¿no? Mirá que empiezo a hablar, ¿eh? Bueno. Y ahí le pusieron la tarasca y se cayó la boca. Exactamente. Y lo bien que hizo, señora... Mis felicitaciones porque se la hizo bien. Sí, puede decir que es la única que lo cagó a Macri hasta ahora. Bueno, y Trump. Son dos. No sé. En realidad a mí me gustaría ver otros detalles de esa. Me parece que no fue tan así. No fue tan así como nos la quisieron vender acá en el libro El Pibe. No fue así. ¿No? No. Definitivamente esa señora. No, es que como que queda como que el negocio no se hizo y yo creo que el negocio se hizo. Y las pruebas están a la vista, que la recolección de residuos no solamente la implementó acá durante la época de la dictadura, también la llevó a Brasil y también tiene intereses en Brasil con recolección de residuos en varios estados. O sea que no, ese negocio no se quedó trunco como nos quisieron hacer creer. Ese negocio se concretó. De hecho, hablando de Arribas, perdóname, ahora que mencionaste lo de la recolección de residuos, una de las empresas pantalla desde donde se derivaba la guita a Hong Kong y después volvía a las cuentas de Arribas, era una empresa de recolección de residuos de San Pablo que se llama Soma. Casualmente. O sea, y que pertenece al grupo Macri. Es una Sociedad Macri, pero... Sí, no sé. Viste, capaz que en portugués se dice, claro, de otra se dice de otra forma. Sociedachi. Es lo que hay. Bueno, señores, es lo que hay. Yo lamento decirles que nos comimos las galletitas. Sí, estaban buenísimos, además, las hizo Débora. Es más, ahora todos los sábados te tenés... No, ni olvídense, eso no va a pasar. Eso y no habla con tu hija. De vez en cuando puede ser que tengan galletitas, pero no todos los sábados. Para que saluda a Eugenia y si ella nos dice, che, presten atención al tema de la SUBE, porque parece que no están reconociendo los subsidios. Y hay un tema que a mí me llama la atención cuando tomo el subte en varias oportunidades. Ya me ha sucedido, no te indica qué saldo tenés. Te cobra. Sí, y no te dice qué saldo. Y no te dice, ¿viste? Entonces y realmente vos... te tomás el bondi al otro y dice, saldo insuficiente. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí. El subte que aumenta ahora en abril, a 11 mangos. ¿Eh? Todo aumenta. Así, sí. Todo aumenta. Y bueno, yo espero que no se haya notado mucho mi mal humor matutino por dormir poco. Nada. Te dice, alguien dijo por ahí, sí. hay que dejarla dormir más porque está de mal humor. Sí, sí, sí, no, mi mal humor no es por dormir poco, aunque sí suelo ponerme de mal humor cuando no duermo, sino porque, bueno, uno espera, uno arma todo un programa para una determinada cosa y cuando las cosas no salen, Claro, bueno, no es así. Lo que pasa es que, bueno, me molesta bastante cuando alguien no cumple con lo que promete. Y, bueno, debería estar acostumbrada a esta altura, pero no, lamentablemente no estoy acostumbrada. Me molesta mucho. Gracias, Javier, en la operación técnica puesta del aire hoy. Estamos llegando al final del programa. Si están escuchando el sábado, disfrútenlo. Hay una tarde hermosa, calor, cuídense porque está pesado. Uh-huh. Si lo están escuchando el domingo, espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. Don Paula, nosotros nos vamos porque la señora Débora les dice. Nos vamos, nos vemos la semana próxima, el día sábado a las 11 horas aquí en La Hora Sin Sombra en FM La Boca, solo para valientes. vas acercándote, nena, vos acercándote. Y no, vos venías por alta, yo estaba satinado, me estabas recorriendo.